Ahorre Energía, caramba. Nuestra habitual sección destinada a ahorrar energía, caramba. Está muy bien lo que usted dice, porque estamos realmente en una época en donde todo lo que ahorremos energéticamente hablando es futuro. Es futuro. Nosotros estamos sobornados por el gobierno nacional, quien nos paga este programa para que le digamos a la gente que ahorre energía, que apague la luz, sí, que cierre la puerta. Que no apague la radio, ¿no? También. Bien. Vamos a estar. No importa. El caso es que efectivamente hay que ahorrar energía. Sí, señor. ¿Cómo hacer? Porque se ha dicho que, por ejemplo, una canilla abierta en una casa, durante una noche, pierde agua como para llenar dos veces el lago Nahuel Huapi. No, bueno. ¿No? Primero que tampoco es tanto caudal de agua, y segundo que el agua del Nahuel Huapi no. Bueno, entonces abra deje abierta la canilla. No. Total, yo digo algo y él me descalifica. No, señor. Entonces abran todas las canillas, no, señores. No estamos diciendo ¿qué eso? ¿Qué me importa? No diga eso. Además, pues, ¿cómo sí? Claro, no lo puede llenar el Nahuel Huapi porque primero no está aquí. Claro. Pero es una metáfora. Y tampoco produce energía el Nahuel Huapi. ¿Cómo que no? Sí, pero no. Es agua. Sí, energía. Pero no hay represas. No, pero el agua es agua. Ah, entonces, hidroeléctrica. Entonces abra más canillas. No hay represa en el Nahuel Huapi. Claro, como no sirve como para no corre esto, el agua, claro. Vaciémoslo, total es lo mismo. No, vaciémoslo, no digo no, que no. Sí, no, cierre la canilla. Hay que ahorrar, por ejemplo, usted en este momento, sí. Que no está en su casa. Sí. ¿Qué dejó prendido allá? ¿En mi casa? En su casa. Bueno, por empezar la televisión. Bueno, no. Para que parezca que hay gente. Claro. ¿Entiende? Y bien fuerte la puse. No, ve, ahí usted está derrochando. Después dejé abierta la ducha. ¿Para qué? Para que más dé más impresión de realismo. ¿Qué realismo? Con un muñeco adentro. Eso sí que es realista. Si ni se llega a ver el muñeco. La luz del pasillo. Todo. La luz del comedor, toda la luz. Y la tostadora. La tostadora. Pero eso es un peligro y además consume mucha energía. ¿Usted sabe que una tostadora equivale a 15,4 televisores? Ah, sí, claro. Suficiente para llenar el lago Nahuel Huapi. Ahora, discúlpeme, señor. 15,4 televisores, que usted se tostara con la tele, tarda mucho. No, señor, es así, lo que no se mide por tiempo, o sea, un minuto de televisión. Pero por la televisión no hace tostada, ¿qué cree que haga? Bueno, pero está bien, pero usted la deja prendida cuando no se está haciendo tostada, o se está haciendo tostadas alguien en su casa ahora. Sí, con 15 televisores. Mire, no hay manera, señor. No, pero evidentemente me parece que podemos tener fuentes alternativas. Claro que sí. Eso. La energía solar, por ejemplo. La energía solar. ¿Cómo es? Bueno, se necesita. Uno se tira, por ejemplo, pone la televisión al sol. No es así. Tiene que hacer una instalación con paneles solares. ¿Paneles? Paneles. Por ejemplo, que cuatro amigos sentados. No, ahí, señor. Julia Mengolini, qué sé yo, todos esos tipos. No, son unas, como unas bandejas que reciben la luz del sol, sí, y la transforman en energía eléctrica. Contadas. En un procedimiento. Una vez intenté, no se lo señor. Voy a explicar. Yo puse una sombrilla, sí, y con el palito de ahí saqué un cable a la televisión y no andaba. Y no, pero por supuesto. Después pues, llegué y dice, ¿qué está haciendo? Y dice, para que voy a poner el partido, me dice. Energía solar. No, sí. Y se puso delante de la televisión. Todavía no, se ve que todavía no cargó. Salía al patio y miraba. No, es que sí, para eso la no. La sombrilla la vi bien linda, blanquita. Pero así no le sirve, señor. Pero sí, ¿cómo es? En un procedimiento cuesta, así. ¿Cuánto cuesta un equipo, por ejemplo, así solar completo para que? Para una casa. Para una casa, sí, una casa. Una casa. Bueno, la instalación con los materiales, mano de obra, le está saliendo alrededor de 70.000, 80.000 pesos. Es más caro que tu casa. Está loco. No, señor, es lo que cuesta. A eso le llamo ahorrar. Materiales. A eso le llamo ahorrar, que sí, se saque el bolsillo 70, 80 lucas. A eso le espilfarro. Pero señor, no, y usted no paga más la luz. ¿Cuánto le viene por mes de luz? Por mes, el mes pasado me vino 70 pesos. Bueno, en mil meses. Porque yo me cuelgo del de al lado. Ahora escúcheme, señor. En mil meses amortiza el costo de la instalación. A ver, déjame hacer la cuenta. ¿Son 100 años o me estoy equivocando? Sí. Sí, un poco menos. Un poco menos. Sí. Pero si nadie va a estar muerto. Yo sabe cómo. Es el problema de él. Yo le estoy diciendo. ¿Cómo se resuelve? En algunas ciudades queman basura. Pero eso es totalmente perjudicial. Quema la basura, ¿cómo perjudicial? Y con esa energía hacen andar las tostadoras, y con una tostadora hacen andar 15 televisores. No, señor, no es así. Todo anda gracias a la basura que se quema. Ahora acá, ¿por qué no dejan quemar la basura? Porque calienta. Es un misterio, señor, porque hay intereses creados, señor. ¿Pero qué intereses? Nah, si, a mí me dejaran quemar la basura como hacía antes con el incinerador. Sí. Ahí ese incinerador daba calor. La calefacción la teníamos con la misma basura que quemábamos. Pero de un olor a podrido, señor. Pero olor a podrido y además calienta la atmósfera, el calentamiento global. ¡Mejor! ¿Para qué prende la estufa usted? Para calentar un poco la atmósfera. No, usted... Mire el frío que hace, encima se queja de que le calienta. ¡Ay, le calienta la atmósfera al señor! Sí, al tratar... señor no, a todos nos calentamos. Mejor, entre ¿qué todos. ¿Qué más querés? Le calienta el calentamiento global, señor. Sí. Está provocando, por ejemplo, que en el verano haga mucho más calor. Y en el invierno más frío. Y en el invierno más frío. Y en lugares, no, temperaturas extremas. Son todas mentiras esas. ¿Cómo todas? Mire el frío que hace, señor. Acá no hay, si hay una cosa que no hay, ¿qué? Calentamiento global. Sí, que hay calentamiento global. No, ojalá sí. Hubiera, señor, el frío que hace ahora. No, salió el a la frío calle. Que hace ahora, ojalá sí, viniera. Hoy hace frío. Un calentamiento global se viene acá. No se quemando viene. La basura, se hace mucha energía. Sí, usted puede con calor también con el carbón. Y hace si energía. Ahorra la municipalidad, se ahorraría muchísimo dinero en todos esos camiones que andan por ahí a los gritos a las 3 de la mañana. Sí, pero, señor, ¿cómo transforma usted la energía de la basura en energía eléctrica? Prendiéndole fuego, señor. Sí, usina de basura, qué sé yo. Pero eso es contaminante, Pola, es contaminante, señor. ¿Cómo contaminante? La le metemos basura. Todo adentro y le prendemos fuego. A ver, agarre su basura. Listo, hagamos lo que hace él. Dejémosla tirada, listo. Claro, no, contamina. No dije que la tirara en la calle y déjela ahí. No dije que la tirara. Se pudra, no dije que se pudra. Hacemos. Nosotros la queremos quemar para reciclarla. Rellenamos la tierra, señor. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo? Con la basura. Con la basura que usted produce, porque usted produce basura. Sí, no. Basura produce. ¿Se refiere a este programa? En general, le digo, produce basura. Sí, señor. Como todo. Sí, como señor, como todo. Sí, y la ejemplo, señora también. Soy el hermano. La escupida del mate. Yo cambio la yerba al mate. Es basura eso. ¿Qué bueno, sí, es basura. Un collage. Podría ser. Nosotros se la vamos a buscar sí. A su domicilio. Y rellenamos terrenos, hacemos capa de basura, capa de tierra, capa de basura, capa de tierra. ¿Y qué? ¿Y qué ganamos con eso? Bueno, y ahí después crecen bosques, plazas. No, no crecen. Los niños, los viejos juegan a la bocha. Crecen las ratas ahí, sí, nada más, señor. Querido. Con no, la basura no que sé, cada vez pues no. Más basura y menos tierra lo que le ponen. Yo me compré una casa sí. Ahí en terrenos. Sobre, terrenos ganados por el... Terrenos ganados, no podía hacer un pozo. Cada vez me clavaba la pala y salían papeles, botellas de plástico. Sí. Pero lo tienes que esperar. No, nosotros lo que hacemos tienes que asentar el terreno. Nosotros reciclamos la basura de otra manera. Por ejemplo, hacemos bolsas de sachet de leche. Está muy bien eso. ¿Entiendes? ¿Hacen cosas utilitarias? Sí. ¿Y qué hacen con las botellas? Hacemos eso que las aplastamos. Sí. Y las ponemos de adorno. Las molemos y queda ese vidrio molido. De revestimiento. Que queda tan lindo de revestimiento. Sí, sí. Versalles de leche. Yo tengo en casa. En la puerta, vitro, todo revestimiento de vidrio. Viene el sol a la tardecita y es una cosa que parece brillante. Después lo que hicimos con la botella también una empresa de seguridad. Que le ponemos las medianeras. En la medianera arriba le ponemos los famosos trastes de sifones. Ah, pero eso... Para que no se trepen los ladrones. Una empresa de seguridad. Hay que tener cuidado de no apoyarse en la pared adornada con vidrio molido. Porque te sangra la espalda. Y sí, ¿cómo no se puede andar frotando? Un amigo que yo tengo se apoyó mucho. Él siempre tiene la costumbre de apoyarse en la pared y después no podía salir. ¿Cómo? ¿Se quedó clavado? ¿Pero qué posición? Clavado, sí, me dice, despacio, me dice. Rulo, porque a mí me dicen Rulo. Sí, me imaginé. Me dice, me quedé clavado, dice, en la pared. Y digo, ¿qué crees que haga? No, dice, vamos. Y segura, hace como que me sacudís así. ¿Por qué disimulas una emergencia? ¡Desclávelo! No, pero había mujeres ahí. No. Mujeres. ¿Pero qué problema hay? Lo saqué como pude y lo llevé, ¿viste? Le sangraba todo y sobre todo. Pero qué horror. Pero no era vidrio molido, ¿no se equivocó y le puso los trastes de botella? No, ahí, no, ¿eh? Que vidrio molido, pero vidrio bastante... Ah, molido... Molido grueso. Sí, sí. Ay, sí, pero eso sí que es mucho más peligroso. Además, bueno, con eso no ahorra energía igual. Ah, no, ¿cómo que no? Recicla el vidrio, pero no ahorra energía. Usted, por ejemplo, sí, tiene lámpara de bajo consumo, me imagino, en su casa. ¿Cómo todo son? ¿Cómo son? Las ponemos a veces. Son como un tubo fluorescente, pero enrollado. Horrible. No hable de horrible o de lindo. No, señor, no. Nosotros... Lámpara común. Lámpara común. Y sabe que tenemos... Nosotros nos gusta mucho. Porque somos ricos. Ah. Y nos gusta alardear un poco. Entonces lo que tenemos son esas luces que se prenden y se apagan. Luces de neón. Ah, sí, y de neón en una casa. Pues nos gusta la idea. Tenemos un cuadro. Todas las habitaciones tenemos arriba un cartelito que dice qué habitación es. Sí. Baño. Se prende y se apaga. Pero señor. Cocina. Un derroche de energía. Pieza. Ah, es hermoso. Vos entras a casa, te sentís. Tenemos un cuadro de neón también con el puente de Brooklyn. Sí. Pero y eso después, sí que es. Y los perros jugando al póker. ¿Y puede dormir con todo y eso? Y algunos se mueven. Tenemos una bailarina, tenemos que levanta la pata. Ah, y la tiene baja el cartel móvil. Yo me quedo horas a ver si viendo móvil. Eso. Es mejor que la televisión. Pero ya le quedó antiguo, porque ahora hay pantallas de LED. No, pero eso no se compara. No, eso, señor. Y no le consume tanta ¿cómo energía. ¿Cómo son las pantallas de LED? Son pequeñas. ¿Qué son? Son pantallas compuestas por pequeñas lucecitas que todas juntas componen una imagen. Ah, como el cartel de las canchas. Tenemos. Claro, como el autocontrol. Tenemos eso. Sí. Tenemos eso. ¿Cómo tiene en su casa? Sí, tenemos. Para llamarnos entre nosotros. Pues en la pieza de él tiene todo un tablero así de luces. Uh-huh. Y yo aprieto y sale. ¡Che! ¿Y qué más? Nada más. Y yo llamando. Le digo, ¿qué? ¿Qué? Él tiene otra pantalla en la casa. ¿Y usted qué le dice después? Nada, él viene. Ah, pero ¿por qué no le cree? ¿Es muy grande la casa? No, son dos ambientes. ¿Y entonces, pero por qué no le dice, che? Porque somos ricos, señor, y queremos alardear. Y bueno, entonces cómprese una casa más grande. Bueno, pero ¿con qué otra cosa? ¿Qué tal, ingeniero? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Con qué otra cosa se puede...? La energía atómica, ¿no es un poco peligrosa? Bueno, es peligrosa. Porque a mí me dijeron que vos te compras una estufa ponerle con energía atómica y por ahí volás. No, pero volás. ¿Cómo? No se hacen. Todo, no se hacen estufas. ¿No? Digamos, pero los átomos para hacer energía, ¿dónde los guardan? Claro. No, eso sí, esas plantas nucleares, no hay. Plantas crecen en las plantas. No, señor. Claro. El átomo crece en las plantas nucleares. Ellos tienen como unos jardines con plantas nucleares y en la primavera arrancan los átomos y hacen bombas atómicas y hacen volar el Japón. ¿En casa, estaría bien poner energía atómica en casa, señor? Por supuesto que no. ¿Ah, no? Nosotros corrompemos al uranio. En una planta. Ah, nosotros que nos creíamos los reyes del cosmos. La verdad. ¿Qué rompieron? Mira el uranio cómo lo corrompen. En una planta que tenemos en un lugar. Sí. X. No lo es voy secreto, a es un lugar secreto. Ah, cómo me gustan los lugares secretos. Tener... ¿Dónde queda? Queda cerca de Zárate. Sí. A Chucha. Ahí en Lima. Siempre ¿cómo tiene se que... llama? ¿La central de Achucha? Atucha. ¿Cómo? Atucha. Ah, yo entendía mal. Sí. Atucha 1. ¿Catucha? Hay dos. Está Atucha 2 también, sí. Ah, oh, por hay uno. No se les ocurrió un dos nombres distintos. Claro. No, no porque es porque igual. Si se le ocurre a Atucha es muy difícil que se le ocurra a otro. Está hecha con los mismos planos. Pero ponle otro nombre. Che, qué miserable que son. Ustedes, más que ahorrar energía... Y sí, ahorramos energía. Y tenemos que tener siempre un río... Agua cerca tiene que tener. Claro, para tirar toda la podredumbre. Y una planta nuclear. Claro, no, para todo el uranio, todo lo que le sobra, después me lo tomo yo. No, es para enfriar, señor. Y me levanto al oscuro y soy verde. Pero ¿por qué no lo mientras enfriar? Que eso no salga de ahí, mientras no, que eso es que no salga de acá, que no lo comentemos, claro. No diga nada. Mientras escuchame, que no salga de la planta para nuclear. Enfriar necesitas usar agua del río, pueden usar una heladera. Porque estás ahí se mal a los pescaditos. Tiene que enfriar permanente. No, sacamos agua y de ahí que no entra un pez. El agua vuelve. Casualidad. Bueno, quizás el agua, sí, no, ahí está. Es preferible ahorrar agua y no energía, señor. Y además, la energía atómica qué hace? Pues sirve para electricidad y todo. Sí, produce energía, puede ser eléctrica, pero es peligroso. La gente sabe que la energía eléctrica que consume viene de una central atómica. Puede reventar una lamparita. Porque yo no prendo una lamparita si sé que me viene. Pero no ahí vienen los átomos de ¿cómo la lamparita, que no? Un día prende la luz Ya, un reacción en cadena. No, el hongo atómico ven arriba de tu casa. Y ese hongo, dice, que veo en la casa de Barton, y se prendió la luz, hizo explotar una bomba atómica. ¿Cuántos átomos entran en una lamparita, para saber más o menos? No es cuántos átomos entran, la lamparita... Muchos deben entrar, porque son chiquititos así los átomos. Está compuesta por átomos. Usted 500, es atómico, 500. Ah, gracias. No. ¿Qué tal? Así usted me llame, mi segundo nombre, sí, Mario Bollé, el atómico. Usted es un ser atómico, como todos nosotros. Anatómico, dice usted. No, anatómico también, cada vez menos, pero sí. ¿Pero qué? ¿Atómico qué? ¿Dónde tengo los átomos? Está compuesto por átomos, señor. Y entonces, disculpe, ¿por qué está compuesto? Este señor puede explotar en cualquier momento. Me imagino que ya se lo han dicho. Y sí, miren los átomos cómo están. ¿Hasta cuánto aguanta un átomo? Tiene los átomos hinchados. Ah, señor. Sí. Nuestros átomos no están corrompidos. Los átomos argentinos son los mejores del mundo. No, ¿no, son doctor? Las mejores del mundo. Sí, sí. No sí, tiene sí. Nacionalidad el átomo. ¿Cómo no? No, ¿qué? Sí, igual, ciudadano del mundo. Pero no es ciudadano del Anda. Mundo. Usted ponga un átomo de un cuerpo finlandés aquí sobre la mesa. No, señor. No, yo le voy a sacar trabajo a los átomos de acá. Pero no le saca trabajo nada, ponga un átomo de un cuerpo argentino. No distingue cuál es el finlandés, cuál es el argentino. Ah, no, ¿cómo que los humanos somos todos iguales? Ah, no, en eso le doy la razón. Démonos la mano. Sí, si todos los hombres del mundo se dieran la mano... ¿Qué trencito? Otro gallo le cantara al doctor Olejavesca. Bien. ¿Con qué otra cosa se puede ahorrar? Eólica, ¿no? ¿Energía eólica, señor? Claro. ¿Energía eólica necesita...? ¿Eólica es de qué? Viento. ¿Del viento? Del viento. Se le instalamos unos ventiladores gigantes, como unos molinos. ¿Dónde lo enchufan los ventiladores, Melón? Están en Tecnópolis, Melonazo. ¿Están en Tecnópolis? ¿No lo viste? ¿Plata en eso? ¿Qué? No, Tecnópolis. Está en la exhibición. La gente viene desde Japón, la gente a Tecnópolis, dice, uy, voy a ver las nuevas cosas de la técnica. No viene un ventilador, Japón. Señor. Yo era chiquito así, ya había ventiladores. Qué cosa nueva. ¡Ay, mirá un ventilador! ¿Cómo es? Mirás, da vuelta y vos lo prendés y sale aire. ¡Uy! Viento artificial. No, esto no produce viento. El viento ya está en la naturaleza. Entonces es como un molinete. Hace mover el molinete, hace mover como una especie de dínamo. Mirá vos. Y eso produce energía. Ah, eso lo entendí. Pero si no hay viento, ¿qué hacemos? Ah, chao, no. Apagón general. Tiene que ser instalado en lugares de mucho viento, por eso en la Patagonia hay estos molinetes. Y va juntando energía. Ahora disculpe, si el viento cambia, en vez de sur el norte. Le descarga todo lo que cargó. No le descarga. Claro, empieza a dar vueltas por el otro lado. Señor, al final termina uno perdiendo energía. No, también tiene otro eje que gira el molino, siempre no favor. Es una calecita. Aprovecha el viento el molino. ¿Y dónde lo enchufás? Pero no se enchufa, no le estoy diciendo que mueve el coso ese y le genera la energía en una usina que lo transforma en energía eléctrica. Que se concentra, pues usted lo utiliza. La energía, el viento. Nosotros le mandamos el viento. Usted entra viento por el enchufe. Y eso hace andar las cosas. Sí. No le sale viento por el enchufe, señor. El enchufe le llega hasta la usina y estoy perdiendo la paciencia, le quiero decir, dígaselo. No, yo estoy a su novia o a su hermano, no me acuerdo hermano, quién era. Soy el hermano. El hermano, ¿cierto? Con mucho interés, prendo la luz y sale viento por los agujeros. No sale viento, ¿no? Se sale energía eléctrica. Es como en los aviones. Sí, igual que los aviones. ¿Por qué vuelan los aviones? No es a... Porque van cargando. No es a propulsión, esos son motores a propulsión. Pero cuando uno prende el aire del avión, vio que hace y le viene el viento. Sí, no es sería afuera. Viene de afuera. Viene de afuera el viento del avión. Bueno, no es eso, señor. No le va a venir. Claro, ¿por qué vuela un avión? ¿Por vuela qué? Porque Dios es grande. No. Mire, no tiene que ver con el ahorro de energía. Bueno, por ejemplo, usted tocó el tema de los aviones, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? Un gasta avión. Mucha energía un avión. Sí, ¿no? Imagine el combustible que quema un avión. ¿A dónde cae? ¿Quema? ¿Cómo a dónde cae? No cae. Si pierde aceite, porque ¿a dónde cae? Bueno, pero porque cuando el aire pierde aceite el auto cae el asfalto. Claro. Sí, bueno, el avión lo esparce en la atmósfera. Las cosas que tiran de los aviones, ¿dónde caen? Sí, van desintegrando en el aire. No, eso es un cuento chino, que se van desintegrando. ¿Qué cuento chino? Usted sale acá, a la vereda. Sí. Y seguro alguna partícula de algo que cae de un avión. Yo por eso ando siempre abajo los tontos. No, bueno, pero ¿qué tiene que ver el avión? No sé qué tenía que ver lo del avión por el motor a propulsión que me habló su señora o su hermano. Energía eólica. Hermano, soy, no me ve que soy un tipo. Bueno, está bien. Digamos que sí. ¿Qué otra energía? Porque hasta ahora las energías alternativas son todas una porquería. Sí. No, ¿cómo van a ser una alternativa? Sí, señor. También está el para ahorrar gas. ¿Qué es la energía solar, pero directa? ¿Cómo o sea, directa? Claro, ya no son los paneles solares que transforman la energía en ya energía eléctrica. Ya, la criolla, así como. Sino un sistema de espejos que calientan. Usted diga algo, ¿qué quiere calentar? Un puchero. Un puchero, ahí está. Bueno, un puchero. Trae las cosas. El puchero. El puchero, ya cortada la papa. La olla, traemos la olla con todo adentro. La olla con todo bien. Adentro. Sí, ¿a dónde eso vamos? Lo pone adentro del dispositivo solar que armamos nosotros, que es como una olla mucho más grande que la olla. Sí. Pero que la sostiene y rodeada de espejos que la calientan. Eso al sol. Ah, se como pudre. Una lupa. En dos días tiene un puchero. Yo a veces llevo a la playa una lupa. ¿Y para qué? ¿Una lupa? Y le quemo revistas a los que están ahí en las otras casas. Ah, qué espiola, usted es uno de los graciosos. Usted es hermoso. Bueno, sabés la risa, un verano entero lo pasamos. Bueno, quemando el diario. O sea, a mí no me parece gracioso, pero usted. Sí, y el puchero que lo tenés que sacar a la calle, ¿no? Y bueno, tiene que ser al aire libre, claro. Pero el ese calor pero excesivo se del en sol. El patio. ¿No lo esbunfia un poquito el puchero de alguna manera? No, no lo... usted lo tapa. ¿No le queda arrebatado? No, usted lo va mirando. Pero lo medio tiene que podridito, sacar no queda podridito con el calor del sol ahí. No, no le queda podridito, no. ¿Estás seguro vos? Sí, estoy seguro. ¿Le calienta el agua? No sabe cómo calienta eso. El agua, pero no sé si la carne. Tiene que ser en lugar de sol. No puede instalar esto en Londres. ¿Por qué? Y porque está nublado por lo general, sí, entonces no sirve para nada. Puchero, no sirve para nada, ¿no? No, que, ¿cómo no sirve? Que voy a comer puchero según donde estoy. A ver, ¿dónde estamos en Londres? Ay, qué lástima, si no, tenía un aparato acá. Aparte, bueno, vos nos haces ahorrar energía a nosotros para que los ingleses gasten la que quieran. No, yo no dije que... Al final, ¿qué estás laburando para ellos vos? No estoy laburando para ellos. Y sí, pero ellos, me estás haciendo a mí, calentar un puchero al sol. Pero... Sí, 6 días para hacer un pucherete y los tipos en Londres tranquilamente lo meten en el microondas y lo sacan. Y se lo comen. No comen puchero en Londres, primero y principal. ¿Y el microondas cómo funciona, señor? Porque esto es energía pura. El microondas para mí es un misterio, los microondas. Yo en casa tenía uno y después lo tiré. ¿Por qué? Y porque es peligrosísimo. No porque es peligroso. Leí una revista femenina, los peligros de meterse adentro de un microondas. Bueno, meterse adentro, sí. Si usted se mete adentro, que puede llegar a ser ¿hasta peligroso? ¿Cuánto aguanta una persona dentro de un microondas? Pero no medimos todo así por tiempo, ¿hasta cuándo? Pero usted no es científico. Sí, pero yo no probé cuénteme. Meter a nadie adentro de un microondas bueno, hasta ser hoy. Vivo, ponga un gato, un cobayo. No probamos seres vivos, señora. Adentro. Qué raro que no, usted, estando ahí, quieren todo para probar, yo lo primero que hago es meto un gato adentro de cuanto duro. No, malo sea para qué sé yo. En el laboratorio, el microondas lo tenemos para calentarnos el café. Y pero escucha, ya que lo tenemos. Tenemos, somos seres humanos. Entonces, discúlpeme, también. Según los experimentos que usted me está contando, ¿es probable que un ser humano sobreviva en un microondas todo una eternidad? Si usted está a tiempo adentro del microondas, el microondas trabaja por fricción de moléculas. Le lanza la microonda, que es una onda pero chiquitita. Teletransportación. No, ¿qué teletransportación, sí, señora? Sí, estuvimos hablando de teletransportación. ¿O el hermano? Sí. Es teletransportación. Bueno, sale... pero el microondas no sirve. ¿No sirve para qué? No sirve para ir a la luna. Pero es peligroso. Es muy peligroso. No es peligroso. Usted que... El gato, para hacer una gracia, se mete adentro del microondas. Chao, gato. Bueno, sí. Chao, gato. Pero usted lo tiene que prender de y afuera. Y después, un cuñado, que tengo yo, lo dejó prendido mucho tiempo el microondas. Ajá. Y... no sé qué tenía adentro, creo que... Algo que calentó, que un quería... Un guiso, no sé qué, en una ollita. Metálica. ¿No? Ah, metálica, no. La fue a agarrar, al rojo estaba la olla. Claro. Y se le quedaron las manos pegadas. Pegadas a la olla. Vino la mujer y le echó agua. No, pero si está enchufado, es eléctrico. Bueno, se fulminó, pero aún así... le quedaron las manos pegadas a la olla y lo llevó. ¿A dónde lo al llevó? Al hospital. Sí. A la guardia del pirobaro. Mientras en el taxi iba comiendo el guiso claro, de la mano, porque ya estaba ahí. Y se lo daba en la boca mi prima, que es la mujer. Ah. No, no era mi prima. No, era su cuñado, el de su hermana. No, tampoco. No, pero era familiar, no me acuerdo. Era familiar, ahora yo... Porque quedamos todos en la familia en negar que es familiar. Porque al final quedó bien, pero las manos no se la pudieron despegar de la olla. Ah, le quedaron así. Y anda, va al trabajo con... ¿Con la olla? Con sí. Una olla entre las manos. Lo lindo que en el camino recauda cosas. Sí, le deja, la gente le deja cosas. El tipo le da no sé qué, porque él va bien vestido. Sí. Va, más o menos bien vestido. ¿Cómo hace para ponerse el...? La parte de abajo va bien vestida, arriba un poncho. No, eso es un caso grave, imagínese. ¿Y de qué trabaja? ¿Trabaja en una oficina o tiene así un trabajo? No, él es gerente de un banco. ¿Gerente de un banco y está así? Sí. Con la otra trabaja, él trabajaba antes en la sección depósito. Ajá, claro. Estaba atendiendo a la ventanilla, pero lo sacaron ahora. Sí, lo ascendieron a gerente porque quedaba fulero el tipo en la caja con... Y era muy evidente, ¿no? Evidenciaba. Con la olla de guiso, ¿no? Sí. Bueno, eso es muy lamentable. Así que yo no le... No, eso tampoco. ¿Qué última energía alternativa se le ocurre? No, y de energía se... También hay cuestiones del ahorro que tienen que ver con guardar desperdicios que usted juzga como basura hoy, pero sí. Puede servir mañana. Un pescado podrido, por ejemplo. No digo un pescado podrido, señor. ¿Cómo botella, puedo saber? Botella de plástico, a ver, por ejemplo. Botella de plástico, el tarrito del yogur. Usted toma un yogur. Sí. Terminó el yogur. Ya está, ya lo terminé. Muy bien. Hay que comer más despacio. ¿Y ahora qué hace? ¿Ahora qué hace con el tarrito del yogur? Me lo guardo. Muy bien. ¿Para qué? Lo felicito. Todavía no sé, me lo va a decir el señor. Tírelo. Mañana lo llena de tierra. ¿De dónde la saco? De una maceta, de la plaza, bueno, de donde bien. Viva. ¿Qué? Yo tengo y entonces, una maceta. Al día siguiente se come un durazno, por ejemplo. Ahí está. Bueno, ¿se lo comió? Sí. Bueno. Me sobró el carozo. El carozo, muy bien. El carozo lo planta en y el tarrito de yogur. Un duraznero. Tiene un duraznero con el yogur de durazno. Casi un duraznero. Pasa. Hoy, otro mañana, cuando queremos acordar, tenemos un campo sembrado. Ahora, de durazno. Discúlpeme. De durazno. Y empieza la exportación de durazno y el país... Pero bueno, no sé si tanto. ¿Entra un duraznero en un vasito de yogur? Después lo trasplanta. Después, el día de mañana lo trasplantaste. Compras un... Una chacra, claro, no tengo en morse, sí, en y un lo ambiente. Trasplantás. Bueno, en un ambiente, igual. ¿Qué voy a poner un duraznero en un ambiente? Le sale el brote. ¿Dónde cree que lo pongo? Tipos como vos, disculpa, te lo digo aunque sea tu hermano. ¿Pero dónde cree que lo pongo? El país no progresa. El país necesita tipos que vayan hacia adelante. Sí. Que así. Vivo un ambiente como Rivadavia. Bueno, igual, bajás con el... Muriondo lleva Perón. Está bien. ¿Te ubicas? Sí, es bueno, por ahí. Bueno, un ambiente contrafrente. ¿Dónde pongo el duraznero? Bueno, no, en el ambiente no lo puedes poner. Bajás o le pedís a un vecino. Escúchame, claro. ¿Te planto el durazno? ¿Qué vecino te va a negar que le pongas una plantación de durazno en el living? En algún lugar, no es una plantación. Por ahora es un árbol. Bueno, pero no, yo voy más adelante. Bueno, está bien. Ah, pero... Yo veo un proyecto y enseguida me entusiasmo, me sumo. Aparte, sí, pero hay que empezarlo de abajo. No, ya. ¿Cuánto me toca? No, como cuánto me toca. ¿Cómo cuánto me toca? ¿Tienen una plantación de durazno? No la tenemos todavía. ¿Cómo? ¿Qué? ¿La van a tener? ¿Y cuánto le que no le va a decir que no le rinde nada? Pero tengo un tarrito de yogur. 20.000 millones de japoneses comiendo durazno que producen ustedes y yo no voy un peso. Pero si los japoneses... Dame la plata, torrente. ¿Pero qué plata? Tengo un tarrito de yogur vacío. No, eso es lo que decís ahora. Y un carozo. ¿Y la tierra? La tierra es del que la trabaja. ¿Cómo te agarró ahora, de repente, no? La oligarquía. Bueno, amigos, ¿no hay ninguna otra fuente de energía? Ya no, creo que tenemos acá que hacer un plan de austeridad. Sí, lamentablemente. Es una vergüenza que vamos tenemos... a hacer una pausa en el transcurso de la cual vamos a apagar las luces. Apagar las luces y vamos a ir utilizando de a un micrófono en esta radio. Sí, por favor. Porque es demasiado. Y cuando apaguemos las luces... A mí el otro día me faltó plata. Si fue alguno de ustedes... ¿Fue un día que estaba Dorio? Mire la señora. Este es el momento de poner la plata acá arriba y nosotros no vamos a decir nada. Como si no hubiera pasado nada. Si no, los vamos a revisar. Y el que tenga la plata mía... Sí, que eran como 10.000 pesos. Eran, o más quizá. Sí. Bueno, no importa. Pausa.